El almuerzo, prometo ser breve. Primero decirte gracias, Dante. Decirles a todos que yo lo voto a Dante. Gracias por invitarme a este locro, a este maravilloso lugar que construiste junto a tu gente con mucho amor. Las cosas salen cuando realmente se pone eso tan central en la vida de todos, que es realmente la buena intencionalidad, el amor. Y gracias a Pablo, a Raúl, a Julián, a Carlos y Jorge, que están terminando de preparar el locro. Y decirles que debe haber pocas cosas más importantes en la vida que el trabajo, la familia, los amigos, y que están íntimamente relacionados. Porque cuando uno tiene un buen trabajo, eso significa dignidad, eso significa algo para mostrar, un ejemplo para llevar a su casa, y eso fortalece la familia. Y cuando uno tiene un día agitado de trabajo, de hacer, de luchar, también conoce gente, tiene que intercambiar y ahí surgen los amigos. Por eso el trabajo es como una columna vertebral en la vida de cada persona. Y por eso es tan importante que este primero de mayo, este, que es el primero en esta nueva etapa que hemos decidido recorrer los argentinos, porque es algo que decidimos todos, una enorme mayoría que nos animamos a decir que queremos un cambio, mayoría que se incrementó a partir del día de la elección. Y ese cambio claramente tiene un primer desafío, que es crear trabajo. Y tenemos que entender de dónde venimos, y no para deprimirnos, no para amargarnos, sino para aprender de lo que pasó. Y entender, como decía Dante, por qué hace 5 años que en la Argentina no se genera trabajo de calidad. Por qué tuvimos un gobierno que ocultó la desocupación y el estancamiento creando empleo público inútil. Un empleo público que primero, que la primera víctima es la propia persona, que arranca de decir, bueno, tengo una salida a mi angustia inicial, pero a eso sobreviene una enorme frustración cuando alguien se da cuenta que lo que hace no cuenta. Cuando alguien va a un lugar donde sabe que no cumple una tarea útil para el resto de la sociedad, ahí caen en lo contrario de lo que dijimos al principio, en sentir que por ahí no tiene la dignidad que corresponde, en sentir que no tiene nada que intercambiar, nada que comentar, porque él no hace nada. Y además, tiene como costo que detrás de cada empleo inútil hay un maestro que no pudimos poner al frente de un aula. Detrás de cada empleo inútil hay un médico o una enfermera que no está en esa provincia, en esa ciudad que lo reclama hace tantos años. Y la suma de miles de esos empleos inútiles hacen que no tengamos una ruta por la cual circular que nos cuide y terminamos teniendo miles de argentinos que pierden la vida todos los años. O nos falte la energía, o nos falte la fuerza de seguridad. Y eso es no creer en nosotros mismos. Yo estoy acá porque creo, y lo quiero decir una y otra vez, yo creo en ustedes, creo en cada argentino. Dios me dio la suerte de poder elegir qué hacer en mi vida. Y elegí esto porque amo a este país. Quiero a mi gente, quiero que realmente todos podamos cruzar ese gran puente que tenemos que construir entre la Argentina que somos y la que deberíamos ser, la que podemos ser, la que vamos a ser. Pero ese puente requiere que no solo nos digamos la verdad, que no apelemos a arbitrariedades. Si fuese tan simple como imprimir billetes y repartirlos, bueno, es cuestión de cuántas máquinas de fabricar billetes compramos y seríamos todos felices. Esa fue una gran mentira que nos llevó a la inflación, que destruyó tanto y que siempre afecta primero a los que menos tienen, al trabajador que se esfuerza, ese es el que más daña. Y también si fuese por cuestión de leyes, saquemos en vez de una ley para conservar lo que tenemos, una ley que diga que por ley somos todos felices. Y ya está, ya lo resolvimos. Pero no es así. Si hubiese sido por ley, Dante, hubiese sacado una ley que hubiese dicho ningún equipo de fútbol nos puede ganar. Entonces Boca hubiese ganado todo fácilmente. Pero no lo logré así. Lo logramos haciendo el mejor equipo. Lo logramos aceptando competir no solo internamente, sino con el mundo entero. Y les ganamos a todos. Y fuimos los mejores en Japón, como lo fuimos los mejores en México con la selección. Y ese es el camino. El camino es aceptar que somos gente valiosa y que somos capaces de crear, de innovar, de construir. Pero también sé que hay mucha gente que la viene pasando mal y que le cuesta llegar, que acumula años de faltantes y que estos meses donde hemos tenido que tomar decisiones que a mí me han dolido, de sinceramiento de la situación económica, le han complicado aún más todavía la cosa. Y por eso hemos tomado muchas decisiones con Marcos, que me acompaña, con Jorgito, con Carlos Stanley, con todo el equipo, para llegar a más de 10 millones de argentinos. Algunos que no recibían la asignación universal por hijo, otros que no recibían asignaciones familiares, a triplicar el mínimo no imponible para empezar a corregir esta estafa que ha sido la inflación en el impuesto a las ganancias, a convocar con anticipación para discutir el mínimo no imponible, aumentar el seguro de despido. ¿Para qué? Porque queremos que todos crucen el puente. Queremos que todos los argentinos seamos parte de esto que tenemos que construir. Y también hemos tomado medidas en la dirección correcta de lo que es la creatividad, como la ley Primer Empleo, que le estamos proponiendo al Congreso fomentar eso que siempre nos costó tanto a todos, ¿no? Nuestro primer trabajo. Que tengamos una salida a ese primer trabajo de 18 a 24 años y especialmente a ese primer trabajo también en el norte argentino. Muchos de los que están acá vienen del norte argentino siempre postergado y tuvieron que venir hasta acá a conseguir una oportunidad. Y yo sueño con que ningún tucumano, ningún santiagueño, correntino, el que sea del norte, tenga que abandonar su lugar, nunca más, porque ahí va a haber trabajo, ahí lo vamos a construir. Y cómo también, impulsando el plan de infraestructura más importante de la historia de este país, que arranca del plan de agua, que le va a dar cloaca y agua corriente a todos los argentinos, que es un piso de dignidad en este compromiso de pobreza cero, a las rutas, los trenes que conecten a aquel que quiere producir en Jujuy y que su producto, su esfuerzo llegue al puerto. Pero ahí también es muy importante, y lo hablé Dante cuando recibí a toda la mesa de las distintas CGT, que cada uno se comprometa con el de al lado. Porque así como un gastronómico tiene el orgullo de recibir a su pasajero, a su turista, de otra provincia o de otro país, y tiene la autoestima puesta en que él se vaya de su hotel, de su bar, de su restaurante, diciendo qué bien te atienden acá, qué cálidos son los argentinos. Lo mismo tiene que hacer cada trabajador, porque si el gastronómico maltratase a cada turista, ese turista no volvería. Y él estaría perjudicando al que produce el alimento, al que lava la sábana, al que produce la sábana. Y lo mismo tienen que entender cada uno de los que trabajan en cada puerto de este país, por ejemplo, que hoy son los puertos más caros de América Latina. ¿Por qué? Porque hay un conjunto de vivos que se creen los dueños del puerto. Y nos afectan a todos, porque cada cosa que con nuestro trabajo las llevamos a cabo, tiene que salir por el puerto. Y muchas cosas que necesitamos para vivir entran por el puerto. Entonces, si este señor se abusa de su rol y lo transforma en un poder mafioso, termina perjudicándonos a todos. Y lo mismo va para cada tarea de la sociedad. Entonces el ausentismo nos perjudica a todos. El no cumplir con el trabajo, el abuso de la licencia, nos perjudica a todos. Si hay 3 veces más personas de las necesarias para hacer funcionar un tren, una máquina, una escuela, a todos nos perjudica. Entonces, si queremos que en este país haya trabajo, trabajo de calidad para todos, tenemos que todos comprometernos, pensar que no hay salvación individual. Es la sociedad entera que dice, aprendimos de estos años, aprendimos que peleándonos unos contra otros no vamos a construir la Argentina que soñamos. Y sí, todo lo contrario, si llegamos a unirnos, si llegamos a animarnos a trabajar juntos, si llegamos a, como decía Dante, a partir de esa actitud, despertar confianza, que es lo que está despertando la Argentina hoy en el mundo. Recién llegan de Estados Unidos algunos funcionarios del gobierno y de otros gobiernos provinciales, de otros partidos, todos maravillados porque ahora las reuniones rebosan de gente para entender qué pasa en Argentina, interesados en Argentina. ¿Y saben por qué? Porque ellos también piensan que nosotros somos capaces de hacer grandes cosas. Ellos también piensan que algo nuevo está pasando en la Argentina y que si lo confirmamos ellos no quieren quedarse afuera. Quieren venir acá y apostar por nosotros. Y ese apostar, primero nosotros por nosotros y ellos por nosotros, eso genera crecimiento, eso genera trabajo, trabajo, trabajo y trabajo. Entonces hoy el Día del Trabajador, les digo a todos, creamos en nosotros mismos. Depende de lo que nosotros hagamos, diciendo la verdad, comprometiéndonos con el hacer. Ese va a ser lo que nos lleve, eso va a ser lo que nos lleve a construir el país donde todos tengamos un mejor futuro. Gracias y a comer el locro.